Hay que revisar, hay que ver en qué estado quedaron los equipos de transmisión, porque fue justo la computadora que estaba, que era el playout, que es el que reproduce video, que automatiza, está justo en una pared, que una puerta que rompieron, que no era una puerta, era la parte de operación, así que rompieron las bandejas, rompieron el computador, hay que ver si perdimos material. No podría decir si ese es cierto o no hasta el momento, lo que sí, es que estamos fuera del aire, es una lástima. Y no sé, espero que la jueza o todos los responsables de esto, y también espero que el AFCA haga cumplir su derecho como institución y diga, ustedes juzgados están metiendo en situaciones. Tenemos fotos de que hemos hecho circular, de cómo rompieron la puerta y cómo han roto todas las instalaciones de Antena Negra TV. Eso está todo registrado. Los equipos los tienen ahí en dos bolsas negras, se los quieren retirar ahora en este momento. Hemos firmado el acta de comiso. Y hay un inventario realizado, hay un acta que nos dejaron con el inventario. Nosotros ahí especificamos los componentes que tenían ese equipo y el estado funcional en el que estaban. Así que esperamos que continúen.